¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, 24 de junio, ya terminándose el mes de junio, terminándose pues el primer mes de la temporada de huracanes con un ciclón, tormenta tropical, no llegó ni a ciclón que está ya en el Caribe, Mar Caribe, y parece que hasta ahí va a llegar. Ojalá que ahí se quede como depresión tropical, pero hay que mantenerse informado. Por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos en una emisión más de Fórmula en los Negocios, la emisión número 4642. Y contando, estamos en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez. Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos en nuestro estudio virtual a través de la plataforma Zoom por Internet, trayéndole esta emisión. Y me acompañan en la conversación de esta linda tarde el doctor Víctor Gámez Imaz, de Control Odontológico, y Mike Galloso, de La Reforma, la auténtica cantina. Y empiezo con Mike. ¿Cómo estás, Mike? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Robert, mi querido Doc. ¿Cómo están? ¿Cómo están los Buenas. cayeron? Por fin, caray. Oye, sí, ¿cómo vas? ¿Cómo va la reforma? Bien, con mucha gente, con mucha demanda, afortunadamente. Viento en popa. Ahora pausé un poco la continuación de la remodelación, que es hacer la barra, porque me voy el día 5 de julio a hacer el Camino de Santiago. Me voy 23 días Órale. a caminar 320 kilómetros por allá. Entonces los abandonaré un tiempito. Oye, a caminar los 320 kilómetros. Desde León, desde la ciudad de León. León, España, Doc, no vayas a creer que León, Guanajuato. Ándale, Sí, sensacional. yo decía yo, León, Guanajuato, te van a confundir con migrante, maestro. Oye, oye. Oye, pero ¿qué es manda o qué, mi querido Miguel? Pues no, mira, de hecho, no esté, ahí ustedes que sí me ven, atrás ese cuadro que ves es de la Catedral de Santiago de Compostela, y ese cuadro estaba en casa de mi padre, en la casa que yo nací, a la entrada de esa casa donde viví ahí con mi mamá, que en paz descanse, y mis tres hermanos que también ya fallecieron, entonces, y mi papá, ¿no? También. Entonces es una manera de, yo siempre dije que quería ir allá, ¿no? Que quería conocer y demás, y ahora se me da la oportunidad y el tiempo y pues me voy allá a caminar. O sea, no es mandan, para mí no es un tema tan religioso, sino un poco más espiritual y de, pues ir y darme estas 3 semanas, ¿no? De mi vida. Algo diferente. Pues sí, irme allá, y pues no sé, como parte de mi camino. Dicen que cuando el camino te llama, no hay manera de hacerte a un lado, y ya me está gritando desde hace ya un par de años, pero se cruzó la pandemia y ya por fin me voy para allá. Y claro que me lo regalo de 50 años también. Maravilloso, Ah, maravilloso. perfecto. Oye, Primero de pues agosto. felicidades. Bueno, Felicidades. ya los invito al festejo que será el sábado 5 de agosto. Ah, claro, estaremos, claro, que puestísimos, mi querido Mike. ¿Y qué nos Muy bien. tienes en la reforma el día de hoy? Está bien. Hoy, toda esta semana, Robert, tuve sopes. Y todavía tengo sopes de chorizo, que para mí son los mejores, de cecina, suadero, chicharrón prensado y los naturales. Y la próxima semana, primicia, vamos a hacer flautas ahogadas. Órale, Qué flautas rico. ahogadas como las de Jalisco. Así que, por favor, lleguen crudos para que les sepan mejor. Y para que las puedan. Así es que sopes el día de hoy todavía, sabadito, ahí en la Reforma, Plaza Líbano, en Avenida Líbano por 1E. Y les dejo el teléfono 9994-619086. Perfecto. Oye, hay que hacer reservación, por supuesto. Por favor, sobre todo entre semanas, sí, de miércoles a viernes, sí, de preferencia a reservación, porque sí tenemos bastante demanda esos días. Pues repítenos el teléfono y dónde está la reforma. 9994-61-9086. Estamos en Plaza Líbano, Colonia México Norte, es Avenida Líbano, a 2 calles de los Caminos, para que nos ubiquen perfectamente. Oye, pues, ¿y quién, a quién vas a dejar encargado ahí en la reforma? Aquí el doctor dice que se apunta. No, bueno. Allá tienes buenos encargados. De Iglesia Hermanos de Lutero. Bueno, ahí se queda ahí mi socio Eduardo también. Entonces, me quiero desaparecer un tiempito. Julio, nada más, y ya regresaré. Muy bien. Te vas a Pues está llevar a bueno, Diego para que Mike. te acompañe. ¿A quién? A Diego te vas a llevar para que te acompañe. Diego se tiene que quedar al frente, ese sí. Acuérdate, siempre vigila, vaya o no vaya, siempre está Así ahí. es, a siempre está ahí Siempre está presente. vigilante. Pues muchas gracias, Mike. Gracias. Y ya saben, amigos, pues allá los espera Mike Galloso en la Reforma, la auténtica cantina. Que tengas buen viaje, Mike, y muchas gracias. Les mando un abrazo. Pues a ver si para las próximas que nos te toque, a ver si te puedes enlazar, aunque sea caminando, ¿no? Espero que tengas señal de celular. Sí, seguro puede ser, como sí, puede ser por la hora, yo creo que sí me queda. Seguro me avisas y estaría bueno comentarles cómo voy por allá. Claro, Buen día. un testimonio importante. Nos Muchas vemos gracias, antes. Mike. Les Nos mando vemos un antes. abrazo. Disfruten el fin de semana. Igualmente. Gracias. Un Bueno, hasta abrazo, Mike. Ahí tienen, amigos, Miguel Galloso. Él es el dueño de la cantina, la Reforma, la auténtica cantina. Hay que ir para allá y más a esta hora, pues es la hora cuchicuchi, es la hora para tomar y más con este calor, sí, amigos, caray. con este calor, la Hace mucho verdad, aunque calor. ya las noticias dicen que ya se terminó la ola de calor, pero que en julio empieza otra, así es de que vayan a la Reforma, a la auténtica cantina. Doctor, ¿no? Sí, siempre es, además de que se come muy rico, el ambiente es muy agradable y te encuentras ahí a cualquier cantidad de amigos. Es de verdad muy, muy ameno, se la pasa uno muy bien. Hay que ir. ¿Cómo no? Un ambiente auténtico de cantina, familiar, amigos, así es Sí, de sí, que sí. es Sí. buena comida, buen ambiente, buenos tragos, así es de que, pues vámonos a la cantina, la Reforma, la auténtica cantina. Oye, doctor, y bueno, amigos, acuérdense con estas temperaturas, acuérdense de la crioterapia, que no es más que cargar hielera bien equipada para todos lados, a donde quiera que usted vaya, y mantenerse bien informado de los huracanes. Les digo, está Brett en el mar Caribe, tiene una trayectoria que se va pegando a la costa para caer por allá por Nicaragua, pero parece que se está debilitando y también se está alentando su trayectoria. Tenía 15 kilómetros por hora de trayectoria, vientos de entre 35 y 70 kilómetros por hora. Es una tormenta tropical fuerte, va a traer mucha lluvia, pero hay que mantenerse informado. Posiblemente no llegue hasta acá, pero atrás de Brett venía otro que a lo mejor también sufre las mismas consecuencias que Brett por los vientos del Niño. Fíjense, eso nos está ayudando mucho. Y estas temperaturas es por las altas presiones que tenemos que entran del Pacífico y que también la temperatura del mar pues nos mete temperaturas calientes, esas son las olas de calor. Que bueno, eso lo dice el meteorólogo, ¿eh? Luego ya sabe que se la pasan la mitad Vaya. del tiempo pronosticando y la otra mitad del tiempo diciendo por qué no pasó lo que pronosticaron. Pero bueno, de todas formas hay que mantenerse informado y preparados, ya saben, estamos en ruta de huracanes y hay que mantenernos bien preparados. Y bueno, doctor, ya casi nos acabamos el corte. El tema de hoy, le vamos a platicar algo que ChatGPT, la inteligencia emocional, la inteligencia artificial, nos dio en este artículo. Está bastante bueno. 8 mejores negocios para emprender según la inteligencia artificial. Así es de que, pues vamos a echarles, vamos a comentarlo con ustedes. Si me lo permites, doctor, vamos a un corte adelante. Comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de fin de semana aquí en Fórmula de los Negocios, con una conversación sensacional para usted. Antes de continuar con dicha conversación, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Miren, a partir de ahora puedes tener el mismo sistema que utilizan los mejores restaurantes para controlar tu negocio. Amigo restaurantero, si no tienes Soft Restaurant, mire, esto lo puedes hacer posible precisamente con Soft Restaurant, este sistema que está cumpliendo 20 años, que National Soft, una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras a niveles internacionales, pues ha tenido mucho éxito. Los mejores restaurantes usan Soft Restaurant, así de que tú no te puedes quedar atrás. Contacta personalmente a Catherine Chivas al 9999-415077 y toma el control total de tu restaurante. Menciona que escuchaste esto en Fórmula de los Negocios y te harán llegar una demostración gratis de Soft Restaurant. Te van a hacer un regalito, así de que contacta directamente a Catherine Chivas. 9999-415077. Crece con Soft Restaurant, el que todos usan. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, con este tema. Doctor, los 8 mejores negocios para emprender según la inteligencia artificial. Muy interesante, ¿no? Pues fíjate, mi querido Roberto, que por supuesto es algo que es muy interesante, pero también es muy difícil. Hay que analizar muy bien qué tipo de negocio es el que vamos a poner. Entonces, si tú has pensado alguna vez en emprender un negocio, sabes que el camino implica responder una cantidad interminable de preguntas. Tenemos que investigar, tenemos que hacer muchas cosas. Pero la primera de ellas es, ¿qué negocio voy a poner? Y aunque pudiera parecer simple de responder, pues no lo es, porque hay que considerar muchas afinidades, como el ambiente en el que te encuentras, el lugar, y dedicarle el tiempo que le vas a dedicar. Y eso es bien importante. Para esto, como tú decías, aquí echan mano de la inteligencia artificial. Y me parece muy interesante para que entonces aquí tengas tú una idea de qué es lo que puede ayudar, cómo te puede ayudar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es aquella que tú vas llenando, vas dándole datos y de tu forma de ser, de tu forma de pensar y mucha otra información, y la cual ella misma va haciéndote ya un análisis de qué negocios serían los que a ti te convendrían o que te gustaría. Yo eso lo veo, fíjate, desde hace tiempo a mí me parece, Alexa es una inteligencia artificial. Ah, claro, sí. Tenemos en nuestra casa y realmente luego te saca de muchas dudas que pueda uno llegar a tener. En este caso, aquí nos dicen que cuáles son los 8 mejores negocios para emprender según este chat GPT. Y aquí nos pone el número 1, que sería el comercio electrónico. Por supuesto, fíjate cómo se incrementó el comercio electrónico durante la pandemia. Y según aquí eMarketer, se espera que las ventas minoristas en línea alcancen los 6.54 billones de dólares para el 2023. Hazme el favor. Es una cosa Claro, increíble. pues todo mundo está, o sea, todo mundo compra por Así es. internet, o sea. Fíjate, simplemente, mi querido Roberto, te pones a pensar, hace algunos años, tal vez antes de la pandemia, sí comprábamos cosas en internet, pero no con la frecuencia que lo hacemos ahora. Yo te puedo asegurar que he conseguido algunas refacciones hasta para mis autos, que las consigo más rápido y a mejor precio, y originales también a través de internet, por Amazon o por Mercado Libre o por muchas otras de esas plataformas. Lo que antes eso se veía como si fuera algo prácticamente imposible poder conseguirlo. En cambio ahora, para mí es tal vez la primera opción antes de ir a algún otro lado. Fíjate, y lo que mencionas es impresionante. Me recuerdo la semana pasada, antepasada, ya ni me acuerdo, el miércoles, entrevistamos a George Smith. Es un colombiano que vive en Estados Unidos, que él está promoviendo un negocio. Bueno, él tiene un negocio de vender en Amazon, vende en Amazon, en Walmart y en eBay. O sea, tiene tiendas él en estas plataformas donde él vende productos chinos que Sí, trae desde China. así es. Pero es un negocio gigantesco. Ya es más, él ya tiene oficinas en China para toda la parte de transportación, aduanera y todo el rollo. Él es también un personaje que da servicios a la gente que compra en China y que trae a Estados Unidos, principalmente a Amazon. Y él te ofrece un negocio de que te monta una tienda en Amazon, te entrena, te dice a quién comprar, qué productos comprar. Él Sí. utiliza inteligencia artificial para decirte qué productos son los que tienes que vender en Amazon, porque la inteligencia artificial te dice lo que compran más los norteamericanos en Amazon. Entonces, Exacto. es un negocio redondo, ¿no? Porque él te hace todo. Tú puedes estar desde aquí donde estoy en Chicxulub, Pueblo, y tener una tienda en Amazon en Estados Unidos, comprar en China, él te trae toda la mercancía, se la manda a Amazon y Amazon la vende por ti, él te hace todo el marketing para vender en Amazon. Es un comercio electrónico formidable. Sí, efectivamente. Por eso esto es un punto muy importante, porque es cierto, tú llegas, compras en China y le pides a los chinos que te lo envíen a Amazon, con la dirección de Amazon, ahí lo reciben, y la logística que tú necesitas es prácticamente nula, porque te los están mandando directamente a la fábrica a Amazon, cuando tú ya abriste, como tú dices, tu negocio dentro de Amazon. Pero es de verdad increíble. Precisamente, si te pones a analizar cuántas compras has hecho tú en este año a través de estas del comercio electrónico, muchas. Por eso las acciones también de Amazon, las acciones de Mercado Libre, todos se han ido por las nubes. A partir de la pandemia se subieron muchísimo. Es un gran negocio. Aquí Claro, la bueno, aquí lo importante es, amigos, no perder, pues que hay que aprender, ¿no? O Sí, claro. sea, también el manejo del chat GPT, como lo mencionaste al inicio, pues amigos, el chat GPT, también hay que saber preguntarle al chat GPT, Claro. porque el chat GPT tiene, imagínese cuántas páginas web hay ahorita en la internet. Entonces, el chat GPT lo que hace es consultar todas esas páginas de internet con información, pues de todos, ¿no? Todos generamos datos que van siendo almacenados en internet. Y el chat GPT, que precisamente, fíjate, el GPT, o sea, el nombre que quiere decir Generative Pre-trained Transformer. algo así como un transformador generativo preentrenado. Sí, Eso sí. es la inteligencia artificial y el chat GPT. Y bueno, preguntarle al chat GPT, pues nos está dando información más común y de lo que en Internet ya está sucediendo, ¿no? Como el comercio electrónico. Así es. Pero bueno, es interesante, amigos, que tenemos que aprender a usar el chat GPT. Yo ya he estado haciendo algunas exploraciones en chat GPT y la verdad que da respuestas mucho, muy interesantes. Aquí lo importante de esto, doctor, es hay que aprender. Fíjate, vi que también hay una carrera ya para utilizar una carrera de ingeniería para en Stanford, para utilizar la inteligencia artificial que se llama el prompt engineering. O sea, prompt es lo que las preguntas que le haces al chat GPT. O sea, hay que aprender cómo preguntarle al chat GPT para que te dé buenos resultados, porque si le preguntas basura, pues te va a dar basura, como todas sí, las sí, computadoras. Sí. Pero bueno, si me lo así es. permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Creo porque... Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, fin de semana. Antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación. Amigos, sobre todo amigos empresarios, miren, quieren aprovechar la próxima reunión mensual, trimestral o semestral de análisis de resultados que realizan normalmente con su equipo de trabajo, con sus gerentes de la empresa. Una excelente manera de hacerlo es de hacerles ver que los valoras, que les agradece su esfuerzo, es dándoles una enseñanza que les sirva en su vida, una motivación que perdure. Nosotros en Fórmula en los Negocios te ofrecemos nuestros servicios de conferencias motivadoras que enseñan y que motivan a través de distinciones de coaching. Márcanos, créeme que es uno de los factores importantes en estas reuniones, sobre todo con tu equipo de trabajo, para esta y sobre todo en esta época, amigos, donde venimos de la pospandemia, donde venimos en un esfuerzo tremendo para recuperar el tiempo perdido. Entonces, pues darles a tus equipo de trabajo una enseñanza que les sirva en su vida y una motivación que perdure. Te ofrecemos nuestros servicios de conferencias que motiva y enseñas con distinciones de coaching. Márcanos al 9991-2247-16 o escríbenos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, con este tema: ¿cuáles son los negocios? ¿Cuáles son los mejores negocios para emprender según la inteligencia artificial? ¿Con qué seguimos, doctor? Pues mira, mi querido Roberto, en este del correo electrónico quiero apuntar también que el comercio electrónico en México en el 2020 creció el 81% en comparación con el año anterior, nada más para que te des cuenta lo que platicábamos, ¿no?, de la pandemia. Bueno, el punto número dos que aquí nos recomienda la inteligencia artificial es la alimentación saludable. Fíjate, el mercado global de alimentos saludables se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 5.3% entre el 20 y el 25, o sea, del 2020 a 2025, según Markets and Markets. En México, un estudio de la empresa de investigación de mercado Euromonitor Internacional informó que en el 2019 el mercado de productos naturales y orgánicos tuvo un crecimiento del 9.5%. Así es que este es un punto bueno, la alimentación saludable. El punto número tres, que es los servicios de tecnología. Según un informe de Statista, se espera que el mercado global de servicios de tecnología alcance los 1.35 billones de dólares en el 2000, eso fue en el 2021, fíjate. Además de un estudio de la Asociación Mexicana de Ventas Online, informó que en México el comercio electrónico en tecnología creció un 105% en el 2020. ¿Cómo ves? ¡Wow! Claro, bueno, pues ahí tienes Apple. Sí. Es la compañía más cara hoy por hoy en tecnología, ¿no? Y la más grande, pues, y es pura tecnología Apple, ¿no? Claro, claro. El punto cuatro, fíjate, el cuidado de la salud. Se espera que la industria de la atención médica en los Estados Unidos alcance los 2.2 billones. Esto fue en el 2021. Además, fíjate que el informe de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en México informó que en el 2020 la penetración de seguros de gastos médicos mayores en México alcanzó un 16.4%. En México, las personas, la población que tiene seguros de gastos médicos mayores no es tan alta como en Estados Unidos. Aquí realmente pocas gentes, un poco porcentaje tiene seguro de gastos médicos mayores, aunque han de haber aumentado a partir de la pandemia, porque los costos de los seguros de gastos médicos mayores son muy altos. Entonces, no son tan accesibles, pero aún así el crecimiento fue notable, un 16.4%. Claro. Pero déjame decirte que en las configuraciones de los seguros de gastos médicos mayores hay diferentes combinaciones donde te hacen muy accesible el seguro. Por ejemplo, tienen los coaseguros, ¿no? Que si tú le pones un coaseguro alto, pues tu mensualidad va a ser baja. Obviamente, pues a la hora que te pase algo, vas a compartir, ¿no?, con el seguro el gasto, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. Eso lo hace más accesible. Y déjame decirte otra cosa. Creo que nos falta cultura en México para este tipo de seguros, ¿no? Yo creo, claro. Tú, por ejemplo, recibes, porque ya sé que ya hay un seguro de gastos dentales. ¿Tú recibes asegurados? Durante un tiempo estuve en ese plan con una compañía aseguradora, GNP, pero resulta que ¿cómo te diré? Las reclamaciones que se daban por los gastos médicos dentales eran exclusivamente en ese entonces cuando había algún traumatismo o había algún problema ocasionado por alguna otra cosa. Entonces era donde estaba cubierto. Actualmente ya hay unas extensiones de seguros dentales en las cuales se atienden cosas de muy poca preventivas, básicamente, ¿no? Pero pero castigan mucho las aseguradoras a los cirujanos dentistas con ese fin, con el fin nada más es de promoverlos, más que de otra forma les sea conveniente al dentista. Pero bueno, los cuidados de la salud, doctor, creo que han aumentado, ¿no? Digo, la por gente supuesto, después de la pandemia tiene mayor más cuidado conciencia, de su más salud, ¿no? conciencia. Mayor conciencia, ¿no? Así es. Sí, definitivamente la gente a partir de la pandemia dejó, que antes dejaba a un lado su situación de salud, ahora ya le pone más atención, ya es más, se dio cuenta que la prevención es mucho mejor que la curación. Entonces debe de estar así y eso poco a poco va a ir cambiando eso. Pero sí ayudó mucho la pandemia para que la gente valorara más su salud. Aquí el punto número 5, mi querido Roberto, fíjate, el cuidado de mascotas, otro gran negocio según inteligencia artificial. El mercado del cuidado de mascotas alcanza 269.9 billones de dólares para el 2025. Hazme el favor. ¡Wow! 269.9 billones. Sí. Qué barbaridad, es una cantidad, es un negociazo. Fíjate que Es el mejor negocio de todos estos. un emprendedor, no me acuerdo su nombre, aquí en Yucatán, hace como 10 años que le estábamos dando coaching y él mandó a hacer un estudio de marketing, un estudio de mercado, sobre todo de mascotas. Y el estudio le dio resultados de que era el negocio en auge y sigue siendo las mascotas. Oye, ya ves las tiendas ahora que hay aquí en Mérida, estas que se Sí. llaman las pet, no sé qué, que se llaman, que Así es. gigantescas las, y se ve que venden cantidades enormes, ¿no? O sea, el negocio de las mascotas, pues ahí sí estoy muy de acuerdo con el chat GPT. Imagínate, es un de todo esto es donde, o sea, donde es el gasto mayor el que tiene de inversión. Ahora, la otra que es muy buena también es la educación en línea, mi querido Roberto. Fíjate cómo se incrementó también la situación de la educación en línea. Según informes del Global Market, se espera que el mercado global de la educación en línea alcance los 375 billones de dólares para el 2026. Además, un estudio de la Asociación de Internet en México informó que el número de personas que tomaron cursos en línea aumentó un 18% en el 2020. Fíjate, sí, los cursos en línea, ya nosotros con Aranza Aruesti, que ella está Sí. muy metida en este mundo digital, Ah, estamos preparando quizás hacer algunos cursos en línea que tengo ahí de coaching y pues que el curso se venda, lo muy bien. digitalizas y lo sacas, ¿no? Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, con estas temperaturas. Pues mire la playita, pase a la Reforma, échese dos bien frías, cargue una hielera bien equipada. Hay que cuidarnos porque los golpes de calor son mortales, así es de que. Ya ve, en Claro. India estaba leyendo las noticias, más de 200 muertos por golpes de calor. Claro. Aquí nos llegan la información, pero sé que ha habido gente afectada por el calor, así es de que a cuidarse y más si es fin de semana. Pero a Oye, disfrutar el fin de semana, ¿no? hay que tener cuidado también, mi querido Roberto. Fíjate que hay algunas escuelas que hacen partidos de fútbol para los niños chicos todavía, a unas horas que no son adecuadas. Entonces, de verdad, aunque sean muy chiquitos y estén sanos y que tengan mucha energía y todo, caray, los golpes de calor a todos nos pueden dar y deben de cuidar mucho los horarios para que no hagan ejercicio a horas a las cuales la temperatura está altísima. Claro, y bueno, sabía que hoy era la final de softball femenil en el Kukulcán a las 12 del día empezó. Hazme el favor. Eso, pues sí, ahí espero que hayan tenido bastante agua en las hieleras, porque, Sí. pues sí, con estas temperaturas, sí, hay que cuidarse, amigos, hay que Por cuidarse y supuesto. protegerse de los Claro. rayos del sol. Claro. Muy bien. Pero Entonces. bueno, estamos aquí con el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y le estamos platicando a usted, estos son los ocho mejores negocios para emprender según la inteligencia artificial. ¿En cuál vamos, doctor? El turismo, el punto número 7, según un informe de la Organización Mundial de Turismo, se espera que las llegadas de turistas internacionales alcancen los 1.8 mil millones en 2030. Además, según el informe de la Secretaría de Turismo en México, el turismo en México contribuyó con un 8.7% al Producto Interno Bruto en el 2019. Ha de haber bajado, por Fíjate. supuesto, durante la pandemia, ¿no? No, Pero pero se realmente está el recuperando, turismo por supuesto. Ahora, es cada vez viaja lamentable que más. aquí, perdón, perdón, doctor. No, cada vez viaja más la gente, tienen oportunidad. La pandemia también eso dejó. Hay que tener oportunidad. Si tienes salud, cuida tu salud y viaja más. Claro, aunque te comentaba aquí, lamentablemente, nuestro gobierno federal, al no abatir la delincuencia, pues estaba leyendo en la semana, hubo una recomendación de los británicos de que no Sí. viajaran a México Así por la es. inseguridad, y eso le pega directamente al turismo, ¿no? Y parece que nuestro gobierno, pues no, ellos siguen con su estrategia de abrazos y no balazos, y tenemos al país casi en una guerra. Bueno, hay más muertos aquí que en la guerra de Ucrania y los Exacto. rusos, entonces no puede ser, ¿no? Es algo que, y aquí está la muestra, ¿no? Pues el turismo va a seguir creciendo. Y otro comentario, doctor, con respecto al turismo, este turismo extremo Así es. del submarino o Sí. del sumergible. Sí, Que caray. se perdió allá en el Titanic con Sí. cinco personas, ¿no? Era, oye, $250,000 el boletito para ese sumergible. Exacto. Y además explotó el sumergible, realmente, y Sí, se encontró implotó, como se así. dice, Implotó, sí, implotó por la presión, sí. a la presión, exacto. Terrible, terrible. Sí, son de un tipo de turismo muy especial para gente de mucho dinero, pero que también le gusta ahora sí que las emociones fuertes, ¿no? Oye, ¿de mucho dinero o muy penitentes, como dirían en mi tierra, ¿no? Porque fíjate, esas gentes toman este tipo de decisiones porque saben que poca gente puede hacer eso. ¿Sí? Y entonces dice, poca gente lo puede pagar, pero también poca gente se puede aventar a hacerlo. Entonces yo lo voy a hacer. Y es jugarse la vida, ¿no? Definitivamente. Ahora, estaba escuchando ayer en YouTube una de las entrevistas que le hicieron al mexicano este Alan Estrada, que él fue a ese viaje, porque consiguió patrocinadores y se lo dejaron a la mitad, a 140 y tantos mil dólares. Y pudo hacerlo. Sí se dio cuenta que de verdad, desde que entras, te hacen firmar responsivas en las cuales saben que lo que están haciendo puede ocasionarles la muerte, ¿no? Que puede haber una consecuencia terrible por todo lo que pudieran haber de las corrientes, de todo lo peligroso que es. Entonces, la gente que lo hace sabe perfectamente bien cuáles son a lo que se arriesgan y las consecuencias. Pues sí, pero también, según esto, para que haya implosionado el sumergible este, es de que su estructura no estaba en buenas condiciones, ¿no? Así Digo, es, sí. por eso es un sumergible, a diferencia de que fuera un submarino, era una chanlanchita que te metían al fondo, mano. Yo no me trepaba, aunque tuviera la lana, ¿eh? No, imagínate, a casi 4.000 metros de profundidad. Qué barbaridad. Pero bueno, el punto número 8, mi querido Roberto, es el fitness. Según un informe global de Market Insights, se espera que el mercado global de fitness alcance los 30.3 billones para el 2026. Además, un estudio de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes informó que el número de gimnasios en México creció un 3.3% en el 2019, aunque después, con la pandemia, seguramente cerraron muchos de ellos porque pues no hubo clientes, pero es un negocio que está en boga. La otra situación que es muy importante, que le preguntaron a la inteligencia artificial, ¿cómo elijo qué negocio poner? Y entonces, aquí la respuesta es, elegir qué negocio poner puede ser una decisión difícil y requiere una cuidadosa evaluación de tus habilidades, intereses, recursos y oportunidades del mercado. Aquí hay algunos pasos que podrían seguir para elegir un negocio que se adapte a las necesidades y los objetivos. Entonces aquí me parece muy interesante esto. Identifica tus habilidades y pasiones. que te guste, que tengas el talento para desarrollar el negocio que va a Que yo llevar. creo que es el pilar de poner un negocio, ¿no? Si te vas a poner un negocio que no te gusta hacer, pues... Que vas a estar a fuerza haciéndolo, ¿no? Dice, piensa en las cosas que te apasionan y las habilidades que tienes. ¿Hay alguna forma en que puedas combinar tus habilidades y pasiones para crear un negocio exitoso? Pues esto me parece maravilloso. Hay que hacerlo Claro. Con mucho talento, con muchas ganas, ¿verdad? Investiga el mercado. Ese es el otro punto importantísimo. Evalúa la viabilidad. Una vez que hayas identificado una idea de negocio, evalúa la viabilidad. Analiza la competencia, los costos y la rentabilidad. Y, por último, elabora un plan de negocios. Claro, claro. Digo, pues es una respuesta pues de lo que encontró el chat GPT en todo el internet, de lo Así que es. Muchos han dicho, ¿no? Y pues Así es una secuencia lógica, doctor, de cómo poner el negocio, ¿no? Y qué Así negocio es. poner y Claro. Cómo empezar. Pero creo que el primer punto que mencionaste es vital, ¿no? O sea, algo que sepas hacer. Sí, y que te ¿no? guste. Porque, que y te que te guste, apasione. pues sí. Porque si no, pues ¿para qué te metes en Honduras, no? Pero bueno, doctor, se Así nos es. acabó el programa. Muy buen tema. Muchas gracias. ¿En Al dónde te contrario. pueden localizar, doctor? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral, nos tienen ustedes a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, por 6A y 10 de la colonia México Oriente. Es la avenida principal de Plaza Fiesta, que va de Plaza Fiesta hacia la prolongación Montejo. Estamos a 200 metros del semáforo de Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos, 9999-264429, y el celular y WhatsApp es 9991-714457. En Facebook estamos como Control Odontológico Integral. Agradezco mucho la invitación, como siempre, mi querido Roberto. Te mando un abrazo y un abrazo para toda la audiencia. Un gran fin de semana para todos. Gracias, doctor. Igualmente, nos vemos para la próxima. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.